Oye, pero qué sabor. Padre Celso Bolaño, Carlos Morales, con el pueblo y para el pueblo. ¡Ay! Quiero saber si olvidaste el cariño que te di, porque veo que últimamente muy cambiada está conmigo. ¡Ay, hombre! Pues que acaso no recuerdas que soy quien te hace feliz, que aunque pienses lo contrario no consigues el olvido. El celo te está cegando y tú no me entendés y a mí, que más te sigo adorando y sin ti no puedo vivir. El celo te está cegando y tú no me entendés y a mí, que más te sigo adorando y sin ti no puedo vivir. Corazón, no quiero que sigas así, pensando que mi amor murió, piensa más bien que soy de ti, que te he querido mucho yo. Pensando que mi amor murió, piensa más bien que soy de ti, que te he querido mucho yo. No digas que sufre, no digas que sufre. Si es cierto que te quise ayer, siento que te quiero más hoy. Oye, Jaime Luis Durán y Jorge Galindo, me saludan a Elkin Martínez. ¡Epa! Padre Julio Martínez y Álvaro Castillejo en los castings. Hoy te quiero más mi vida por ser noble y sensitiva, por tener las cualidades propias de una mujer buena. Oscar Angulo Mejía, el ingeniero. Para el mundo no es secreto, fuiste quien curó mi herida. Soy el que te dio alegría y algún día curó tu pena. No quiero que por mi culpa, mujer, tengas que sufrir. Entenderte a mí me gusta y tienes que entenderme a mí. No quiero que por mi culpa, mujer, tengas que sufrir. Entenderte a mí me gusta y tienes que entenderme a mí. ¡Ay! Maestro Gregorio Ortiz, Barranca Bermeja. No quiero que sigas así, pensando que mi amor murió, piensa más bien que soy de ti, que te he querido mucho yo. No quiero que sigas así, pensando que mi amor murió, piensa más bien que soy de ti, que te he querido mucho yo. No digas que sufre, no digas que sufre. Si es cierto que te quise ayer, siento que te quiero más hoy. Y en Urumita, Luis Fernando, maestre. Si es cierto que te quise ayer, siento.